buenos días. Aquí empieza la programación de Radio Enlace. Es domingo 18 de enero de 2009, son las 11:30 de la mañana. Os habla Jorge López y lo hará durante la próxima hora dentro de este programa ya grabado a fuego semana tras semana en las mañanas de Radio Enlace. Se llama El Puente. Entre la neblina matinal aún podemos distinguir montones de nieve arrinconados por las esquinas, reflejo de lo que ocurrió hace una semana, como recuerdos en nuestra cabeza, historias del pasado se amontonan como la nieve y el hielo. Estamos aquí la edición número 47 del Puente y después de las vacaciones de Navidad y de un tiempo, finalmente hemos salido de folclore y hemos asistido al concierto que Iván Ferreiro nos ofreció al fin el viernes pasado. Estuvimos allí y os lo vamos a contar todo con pelos y señales. La verdad es que le vimos hace algún tiempo en el concierto de Extrema Pobreza, un concierto bueno con multitud de artistas en los cuales bueno pues cada uno llegó a interpretar un máximo de 3 canciones y nos quedamos con ganas de mucho más. Por fin, dentro de la gira de Mentiroso, Mentiroso, y agrupando los 2 conciertos que fueron cancelados en la Sala de la Riviera, al fin pudimos verle, como decimos, este viernes. Os hablaremos de Iván Ferreiro y, como siempre, descubriremos canciones. Canciones que han pasado el filtro de la nostalgia, el filtro del recuerdo y que sé que permanecerán para siempre. Pero volvamos a Iván Ferreiro. El concierto empezó y terminó con una canción cantada por el mismo personaje de ficción que va a sonar ahora. Esperamos sorprenderos. This calls for a victory tune. A woman who kiss on a very first date is usually a hussy. And a woman who kiss on a second time out is anything but fussy. But a woman who wait till a third time around, head in the clouds, feet on the ground, she's the girl he's glad he's found. She's his shaboopy, shaboopy, shaboopy, shaboopy. The girl who's hard to get. Shaboopy, shaboopy, shaboopy. But you can win her yet. Walk her once just to raise the curtain. Walk around twice and you make for certain. Once more in a flower garden, she will never get sore if you beg her pardon. No ringing for solo, single, single, so probably radio. Squeeze her once when she isn't looking. Get her squeeze back, that's fancy cooking. Once more for a pepper up, but she will never get sore on the way to supper. No ringing for solo, single, single. Now, little old sales, you know, girl, as anyone could see. Look at her now, she's a go-girl who only goes for me. Squeeze her once when she isn't looking. Get her squeeze back, that's fancy cooking. Once more for a pepper up, but she will never get sore on the way to supper. Don't make me cross all the sea, go, sea, go. Shaboopy, shaboopy, shaboopy. The girl who's hard to get. Shaboopy, shaboopy, shaboopy. But you can win her yet. No, All right, I made a touchdown. Es que teníamos ganas de escuchar este tema interpretado por el Peter de Padre de Familia en uno de los episodios más surrealistas de la serie. Desde el Puente somos enormemente aficionados a esta serie de humor sarcástico, ácido y crítico con el sistema. Una serie de animación que tiene momentos antológicos e interpretaciones musicales al más puro estilo Broadway, como fue, bueno, pues en un episodio llamado Patriot Games, en el cual Peter Griffin interpretaba una coreografía en un campo de rugby, interpretaba este Shapoopy, una canción que, si mal no recordamos, pertenece a The Music Man, pues allá por 1957-58, donde, bueno, pues Marcellus Washburn interpretaba esta canción dedicada al amor de una chica, o a cómo conseguir seducirla o cómo interpretar sus sentimientos en la primera cita. Y os mencionábamos que tenía mucho que ver con el principio y el final del concierto de Iván Ferreiro. Y es que con la carátula de esta misma serie se abrió el concierto, como decimos, el pasado viernes a eso de las 9:20 de la noche en el Palacio de Vistalegre, en el barrio madrileño de Carabanchel. Las consecuencias del cierre de la sala La Riviera por todas las acciones del ayuntamiento, por los problemas legales, tanto por la seguridad como por la gestión. Y bueno, pues este exilio forzoso permitió que las personas que adquirieran las entradas en los pasados días para la sala La Riviera pudieran entrar aquí y, bueno, pues disfrutar de lo que fue un concierto memorable. Más de 2 horas de concierto, una auténtica entrega al público y algo que rara vez se ve en un músico ya consagrado, y es esa auténtica devoción y ganas de entretener y divertir al personal. Y es que poco, muy poco tenía que demostrarnos Iván Ferreiro, absolutamente, bueno, pues reconocido, irreconocible tras su andadura con Los Piratas, del cual compuso la mayoría de las canciones. La verdad es que, bueno, pues después de su separación de la banda a finales de 2003, Iván no se ha alejado nunca del mundo de la música y, bueno, pues ha conseguido reenfocar su carrera teniendo muchísima más personalidad, acompañándose de su hermano Amaro, y, bueno, pues empezar a pulir canciones en un pub de Vigo, su ciudad natal. Allí en el Ensanche, bueno, pues se celebraban todos los miércoles a partir del año 2003, como decíamos, Bueno, pues conciertos anunciados como Ray Doriva y As Ferreiro. Allí se hacían pasar por dos amas de casa y bueno, pues poco a poco fueron descubiertos y la gente empezó a acudir puntualmente a sus conciertos. Allí, bueno, pues daban rienda suelta a su creatividad, interpretando canciones de Dos Planetas o de Andrés Calamaro, entre otros, a la vez que iban poco a poco puliendo lo que sería el primer disco en solitario de Iván Ferreiro. Fue Canciones para el tiempo y la distancia, y alguna canción ya ha sonado aquí de ese disco. La verdad es que Iván en solitario tiene un toque mucho más teatral, una mayor capacidad de interpretación. Hay melodías casi circenses, se aleja radicalmente del mundo del pop y del rock para realmente conseguir un género en sí mismo único e inimitable. Con miradas, lo que no se puede ni explicar, lo que no has guardado, porque al no ser lo esperado no quisiste ni archivar ni un solo momento, ni un segundo diado de este amor impuro y agotado, enfermo y delicado, pequeño y despistado que se apaga. Este amor se apaga como se apagan los impulsos de tu amor, como terminan los mensajes que no mandas. Este amor se apaga. Los errores que si antes eran grandes ahora son enormes, y lamentamos no tenernos uno al otro y darnos flores que nos alivian un instante, cambien todo y nos perdonen. Nuestra falta de cabeza es peor que la pobreza, porque no nos ha dejado de ver nada. Este amor se apaga como se apagan los latidos de tu amor, como terminan mis canciones que no acaban. Este amor se apaga. Se apaga, se apaga, se apaga, se apaga. se apaga. Y después de lanzar canciones para el tiempo y la distancia ya por 2005, Iván lanzó un... no sería un larga duración, sino prácticamente casi un maxi single con Las 7 y media, un álbum con casi 8 nuevas canciones procedentes y germinadas en un proyecto personal llevado a cabo y materializado en sesiones de trabajo en el laboratorio Eñe, un proyecto que emprendió en Buenos Aires y que, bueno, pues donde buscaba nuevas formas de inspiración para reunirse con otros músicos y amigos durante 2 semanas para crear entre todos nuevas canciones. Entre este disco de Las 7 y media hemos extraído Extrema Pobreza. Recuerdo que también fue single en su momento y es una de las canciones de desamor más agonizantes y mejor relatadas que hemos escuchado en los últimos tiempos. Posteriormente vendría Mentiroso, Mentiroso, excusa para la gira en la que está actualmente sumergido Iván y, como decíamos antes, en la cual hemos podido asistir. Y allí estuvimos en la cancha donde juega el Real Madrid Baloncesto. No hubo aforo para las gradas, estaban no accesibles, con lo cual, bueno, pues estábamos todos a la misma altura. Y bueno, pues allí es donde, con la cercanía habitual, Iván iba alternando canciones de sus 3 discos en solitario con mensajes al público. Una calidez que no solo transmitía hacia los allí asistentes, sino también hacia la propia banda. Allí teníamos a su hermano Amaro en guitarra, teníamos a Emilio Sainz como segunda guitarra, estaba Pablo Novoa, Sobriedad y Traje Gris ante todo en el bajo, tenemos a Tony Toledo en la batería y a Ángel Samos en el teclado, aunque luego tendría otro piano para el uso de Iván. Como digo, desgranaron canciones de sus 3 discos en solitario. Hizo alusiones a su etapa anterior dentro de Los Piratas. Se anticipó a todos nosotros y dijo que estábamos esperando que sonara años 80, a lo cual la gente gritó extasiada esperando que así fuera, pero aludiendo a la madurez se decantó por años 90. Una rareza incluida en Relax, el ultimísimo disco de Los Piratas. Pero aún así hubo lugar también para otro tema de su etapa anterior. Y es que se animó con el piano, él solo en el escenario dando descanso a su banda, a interpretar Promesas que no valen nada. Interpretarla al piano, porque la verdad es que nos dejó cantar prácticamente toda la canción. Y es que músicos como Iván Ferreiro, bueno, pues imagino que para un artista enormemente grato el contar con una audiencia que conoce todos sus temas de memoria. Thank you. citado a los miembros de la banda, pero me he dejado al más grande. Suso Saiz se incorporó tras el tercer tema para tocar su guitarra electroacústica con la alegría y la sonrisa perenne de este productor e íntimo amigo de Iván Ferreiro, productor en toda la etapa de Los Piratas, también en su etapa en solitario, a quien tuvimos la oportunidad de ver por primera vez en el proyecto con Fon Román, el guitarrista de Los Piratas, en La Casa Encendida, hará un par de años, en el proyecto que bautizaron como Trash of Dreams, un proyecto antimelódico de música noise, de espasmos electrónicos y letargia psicodélica, difícil de digerir, pero que fue un absoluta viaje místico lo que nos deleitaron en su momento Suso y Fon. Como decimos, esta vez se incorporó Suso Saiz como tercer guitarrista, al principio con una actitud muy cercana al shoegazing, tocando y mirando hacia el suelo de espaldas al auditorio, mientras manipulaba su minúsculo amplificador, y posteriormente se sentó, era el único miembro sentado de la banda delante del bombo del batería, y allí intercambiaba sonrisas y con todos los miembros de la banda, lo cual manifestaba el gran espíritu y la gran magia y simbiosis que existe entre todos ellos. La verdad es que fue emocionante todo el concierto. Sin embargo, la sala nos pareció demasiado grande, y es que es cierto que en una cancha de baloncesto se pierde a lo mejor esa sensación de calidez de las salas más pequeñas. Incluso nos parecía que la música estaba ligeramente baja. Es curioso, pero nos dio la sensación de que las canciones que mejor sonaban en directo eran precisamente las extraídas de su disco Las Siete y Media. Sonaban mucho más fuertes, mucho más contundentes, la mezcla era mucho más eficiente y se escuchaba mucho mejor la voz que en canciones pertenecientes al primer disco o a este mentiroso último. Por lo tanto, un poco lo que queremos es precisamente valorar esto y compartir con vosotros otra canción más de Las Siete y Media, perteneciente a la banda sonora de la película Días Azules y de la cual toma su título. A veces creo ver cómo vendrás. Vendrán detrás de mí, envuelta en una música, volando en una brisa de trompetas, soñando, flotando sobre el mar en mi cabeza, cantando, bailando y gritando que jamás me dejarás. Las noches en el bar, el mar detrás de a veces de verdad, escrita en una página cursiva de una prosa de madera sin rima, grabado en mi memoria como en piedra, brillando, llamando, envuelta en una música especial. Solo hará casualidad. La verdad es que fue un concierto lleno de matices. Cada músico tenía y contaba su propia historia. Teníamos sencillez y la eficacia de Amaro Ferreiro con su Gibson a la izquierda del escenario. Teníamos la energía de Tony Toledo, la discreción del teclista, los espasmos eléctricos de Emilio con su estrato, y a Iván interpretando, cogió una guitarra para una canción, luego interpretó un par al piano, y la verdad es que, bueno, pues su voz tan peculiar, que es capaz de transmitir tanto energías como tristeza, sus historias, sus letras, en ocasiones crípticas, oscuras, pero precisamente que permiten al interlocutor imaginar y viajar e interpretar, que es lo que realmente convierte a las historias de Iván Ferreiro en universales, en que no son obvias, y precisamente por eso esa oscuridad hace que las interpretaciones sean libres. Todo eso, bueno, pues generaba un aura enormemente especial. Nos sorprendió también, me refiero al toque teatral, algo que no solemos ver, y es esa reverencia al público, al más puro estilo de actor, esa devoción y ese respeto al público que prácticamente ya no se ve en un escenario. Me resultó agradable el que hubiera esa cortesía hacia el público, del mismo modo que esas 2 horas y cuarto de música, pues prácticamente los silencios y las ausencias del escenario fueran mínimas. Cuando daba descanso a la banda, él seguía en el escenario. Salió para los bises 2 veces, interpretó casi 9 bises, en los cuales no se hizo derrogar demasiado, con lo cual no hubo ningún bajón en el espectáculo, y fueron 2 horas y pico intensísimas. Lo cierto es que, bueno, pues a todo esto no os podemos olvidar también del juego de luces, que daba una aura muy especial, y de la pantalla en la cual se proyectaban imágenes de ordenador, síntesis por ordenador, que intentaban un poco convertir todo ese espectáculo en algo multimedia y audiovisual también, una experiencia sensorial completa. Por allí vimos en el foso de fotógrafos a su amigo y actor Óscar Jaenada. Le vimos grabando momentos de la actuación desde el foso con una cámara digital de vídeo. Óscar, que, bueno, pues le vimos interpretando el primer sencillo del nuevo trabajo de Mentiroso Mentiroso, Meteoro y el Señor Conejo, haciendo las veces de Iván Ferreiro delante del micrófono, pero su vinculación va mucho más allá, y es que Iván también dio, bueno, pues como mencionábamos antes, cedió esta canción para la película de Días Azules, en la cual también interpretaba Óscar Jaenada junto con Javier Pereira y Javier Ríos, una película absolutamente mágica sobre el fin de la juventud y las dificultades de la edad adulta. Quiero olvidar de la gente de Get In, a quien agradecemos la cortesía, y a Carol también, con quien tuvimos la oportunidad de charlar después del concierto de Iván Ferreiro. Hair, brown, that I say, y cambiamos de género, pero no de nacionalidad. Era el dúo compuesto por Naoya Nimri y Carlos Jean. Naoya Jim, banda enormemente ecléctica, compuesta por la actriz y por el productor musical de origen haitiano, pero nacionalidad española, nacido en Galicia, y esta hija de Jordano y española. Orígenes muy dispares para una música enormemente magnética. Nos ha cautivado este Crimes, extraído de su flamante último álbum, Till It Breaks, que da continuación, tras un parón de más de 10 años, a aquel No Blood de 1998. Y es que tuvo muchísimo éxito, un poco por la originalidad y esa cercanía al trip hop de Portishead, a la española, como fue catalogado. Seguirían una serie de remezclas por parte de la banda hasta que Naoya Nimri se lanzó en solitario, interpretó compuso algunos discos, a la vez que se dedicaba también a su carrera cinematográfica. Este Crimes ha sido extraído como single de este recién editado álbum y nos sorprende y nos gusta porque habla de la seducción, habla de las miradas a lo largo de una barra en el bar, habla de sueños, habla de saludos, de timidez y habla de miedo. Esa mezcla en ocasiones inseparable, indisoluble entre Eros y Thanatos, entre la vida y la muerte, entre el amor, el sexo y la nada. Se pregunta Naoya Nimri de manera retórica si eso es un crimen, amar, querer, dejarnos llevar, sentirlo todo como si fuera la última vez. La vimos por primera vez rapada al cero con la palabra Void, grabada en bajo relieve en su nuca, en la película de su entonces marido, Daniel Calparsoro. Haría unas cuantas películas más con él, hasta que pudiéramos verlo en películas como Los amantes del Círculo Polar, o El Método, o más recientemente Oviedo Express. Es una actriz metida a cantante, como también lo es la banda y la mujer que va a sonar a continuación. Nailed everything I saw to the wall. Conocía a esa chica llamada Susie Marlango. El nombre de su hermano era Joe Marlango. Joe siempre quiso matarme. Algo así decía la canción de Tom Waits que inspiró el nombre de esta banda medio madrileña, medio neoyorquina, compuesta por Leonard Watling y por dos hombres, por Alejandro y Oscar Ibarra, teclista y percusionista, respectivamente, de esta banda con influencias jazz, algo de pop, algo de ambiente cabaretero, y esa melancolía que fluye a lo largo de todas las canciones, ese halo de bohemia y decadencia, ese espíritu trasnochador, y absolutamente profundo en canciones como esta Architecture of Lies. Solía pensar que algún día llegaría a aprender la verdad sobre la vida. Guardaba como tesoros todo lo que veía frente a un muro de incertidumbre. Y entonces la vida llegó y casualmente derribó mi casa. Solía pensar que llegaría a entender las cosas. Ahora he aprendido que ya no hay nada que merezca la pena ser comprendido. Mencionaba antes la relación entre el cine y la música. Y es de nuevo el caso de Leonor Watling, actriz a quien pudimos ver en Son de Mar o en otras películas igual de mágicas, y que decidió emprender allá por 1998 pues un proyecto musical para piano y voz que sería el núcleo de su carrera musical. En 2002 incorporaría el neoyorquino Oscar Ibarra para dar forma al material y conseguir lanzar este Automatic Imperfection 3 años más tarde, en 2005, de quien hemos extraído la canción de Architecture of Lives. Lo cierto es que las influencias de Marlango destilan ese halo de perdedor de las canciones de Tom Waits, ese ambiente cabaretero, esas locales cargados de humo, mientras la luz se filtra entre él, y esa sensación de que tal vez a veces sueltes la mano de la cuerda. Es un poco lo que transmite la letra y también la voz de Leonor Watling. Y es que es cierto que estamos viendo últimamente toda una hornada de cantantes, mujeres, que lideran bandas y que interpretan canciones porque su voz emociona. Ya no vemos mujeres liderando bandas por que sean capaces de alcanzar 3 octavas con una calidad de voz excepcional. Encontramos mujeres, y quiero mencionar a Cristina Rosenbinge, por ejemplo, a Naoya Jin, que ha sonado antes, o a Leonor Watling, como cantantes que a lo mejor sin tener una formación musical formal académica, son capaces a través de sus susurros, de sus suspiros, de su manera de cantar y de hablar, de conseguir llevarnos a su terreno, de contarnos esas historias y que sean verosímiles, sin necesidad de técnica vocal. Y es un poco lo que queremos destacar hoy aquí en El Puente. Lo importante es la magia de lo que tenga la voz, y no esa voz vacía, técnicamente perfecta, a la cual estamos acostumbrados o la industria nos ha mal acostumbrado. Nos gusta y queremos más. Hang on the telephone wire. Hay trenes avanzando a través de mis venas. Era Trains, la penúltima canción de Automatic Imperfection, una historia, una canción sobre un viajero cansado. El omnipresente piano cede en ocasiones ante los arreglos de cuerda que le dan un cierto toque agridulce. credibilidad. Hablábamos antes de lo importante que es una voz cálida, pero sobre todo la sensación de que las historias que nos cuentan son reales, que son capaces de emocionarnos. Imperfección automática. Es un poco lo que intentaron en este disco de 2005 al grabar el disco en directo. Muy pocas bandas se atreven a grabar discos de esta manera. Recuerdo algún disco de REM, así a bote pronto, pero está claro que lo que transmite es seguridad y capacidad de emocionar por encima de la técnica, por encima de la frialdad de lo automático. Es la imperfección lo que nos emociona. Hasta aquí ha llegado esta emisión 47 de El Puente. Os animamos a visitar nuestro podcast, nuestra página web en http://elpuente.blogs.terra.es, donde puntualmente tendréis todos los programas allí almacenados en formato MP3 para vuestro uso y disfrute. Nos encontramos de nuevo en las ondas en el 107.5 de la FM. El domingo que viene será día 25. También estamos en vivo en internet en www.radioenlace.org. Nada más, os ha hablado Jorge López, voz y controles. Y estaremos, como decimos, la semana que viene con nuevas historias y nuevos escalofríos. Hasta entonces, feliz semana.